Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer. De las cosas que nadie se entera, porque nadie pregunta. ¿Cómo se roban los recursos del Estado a nombre de proyectos inexistentes y cómo se burlan de las auditorías que realiza la Contraloría General de la Nación? En ambos casos está envuelta la Cámara de Comercio de Los Quebradas. Resulta que en noviembre del 2013 suscribieron un convenio entre la Cámara de Comercio de Los Quebradas, la Gobernación de Risaralda y el Área Metropolitana para, comillas, aunar esfuerzos cognitivos, humanos, organizacionales, técnicos y económicos para la creación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico y la Metalmecánica Sindetem, cierro comillas. Y con semejante nombre recibieron 2.025 millones de pesos del Sistema General de Regalías. ¿Cómo les parece que se comprometieron a fabricar componentes aeronáuticos para el mercado civil y militar? Y ahora viene el problema. Ni aparecen los 2.025 millones de pesos, ni la Cámara de Comercio de Los Quebradas cumplió con el convenio número 1264 del 8 de noviembre del 2013. Por lo que la Contraloría General de la Nación constituyó hallazgo administrativo por presunta incidencia fiscal por esa plata, 2.025 millones de pesos. A nosotros nos da vergüenza ajena cuando nos enteramos de las respuestas que da la Cámara de Comercio de Dos Quebradas a una auditoría sobre el flamante proyecto de convertir al municipio en el centro de fabricación de partes aeronáuticas para empresas civiles y militares del mundo. Pero veamos lo que encontraron en la auditoría. 1. Los recursos no fueron invertidos adecuadamente. 2. La Cámara de Comercio de Los Quebradas, ineficiente e incapaz por gestión antieconómica e ineficaz. 3. No cuenta con personal de máximo nivel de formación y no logra niveles de competitividad y seriedad. 4. El señor Alejandro Valencia era el representante de Interventajar, empresa que participaba en el proyecto. Al mismo tiempo, Valencia era contratista a título personal. También representaba a otra entidad privada y, como si lo anterior fuera poco, era el operador del proyecto de la Cámara de Comercio. ¿Qué tal? 5. Empezaron 14 empresas y solo terminaron 4. Las 10 restantes se retiraron por considerar que no respondía el proyecto a sus expectativas. 6. La Cámara de Comercio de Los Quebradas presentó, abro comillas, una exhibición de tuercas, tornillos, grapas, perillas, palancas y repuestos sin ficha técnica o catálogo que indique que se trata de prototipos de piezas o componentes aeronáuticos. Cierro comillas. 7. Nunca vinieron a Los Quebradas representantes de la Rolls Royce ni los de la francesa Airbus. Puro cuento de la Cámara de Comercio para poder acceder a los 2.025 millones de pesos. Además, la Contraloría destaca que el Sindetem opera desde una precaria oficina en las instalaciones de la misma Cámara, pobre de personal y de presentación para recibir posibles clientes. De todas maneras, nunca llegó ninguno. Es decir, un estruendoso fracaso que sepulta a la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, porque ahora van a investigar todos los convenios en los que haya participado esta entidad privada, manejada por personas sin criterio y llenas de solo codicia. Y la Gobernación de Risaralda, que no supo qué pasó con los 2.025 millones de pesos que entregó sin saber para qué del Sistema General de Regalías. La Gobernación también merece una investigación para determinar cómo es que realmente manejan los recursos de regalías. La conclusión de este escándalo es que se robaron 2.025 millones de pesos en Dos Quebradas, con un proyecto lleno de recursos, pero que no pasó de una hoja de papel. Si así es como se quiere proyectar a Dos Quebradas, nos merecemos el desgobierno que tenemos y la corrupción que nos aplasta. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias.